Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para nosotros un gusto estar nuevamente viajando. Y como ya estamos muy cerca de la Navidad, el día de hoy decidimos ir a un lugar muy conocido para visitar en épocas navideñas. Por eso, estamos listos para la Vuelta al Mundo. Así es, el día de hoy nos vamos volando directamente hasta Alemania, donde se celebra la Navidad de una manera muy peculiar. Y si bien nos va, nos puede tocar ver nevar. Así que prepárense para irnos directamente a Köln o Colonia. Próxima parada, Colonia. La temperatura es de 2 grados centígrados. Les sugerimos tener cuidado con las calles resbalosas y abrigarse muy bien. El viaje en tren estuvo súper bien. Uno de los mejores transportes para moverte dentro de las diferentes ciudades de Alemania. Así que tomar el tren, Deutsche Bahn, o se escribe Deutsche Bahn, que no solo es para interconexiones, sino también algunos países aledaños como Holanda o Bélgica, también pueden viajar a Italia, Francia e incluso hasta España. Puedes escoger entre 2 asientos y 4. Son cómodos y tienen Wi-Fi incluido. Y la verdad, no es muy caro. De verdad se siente mucho frío. Desde el momento en que salimos de la estación del tren, ya es un poco oscuro. En estas fechas, regularmente oscurece a más tardar a las 5 de la tarde. Por lo tanto, es una manera diferente de recorrer Alemania, ya que la luz natural dura poco, pero afortunadamente para estas fechas, la vida es más de noche. Ya que podemos celebrar más la Navidad. Lo digo porque tenemos más oportunidad de recorrer las calles adornadas con muchas luces y adornos navideños. Así que caminemos. Pasamos a dejar nuestras cosas al hostal. Ya saben que preferimos optar por opciones más económicas. Hay diversas maneras para encontrar buen hospedaje. Ya sea que mediante una agencia de viajes que te ayude a encontrar buenas ofertas o existen diferentes páginas para comparar. En este caso, escogimos donde fuera una habitación mixta, ya que hay solo para hombres, para mujeres o mixtas. Aquí en Colonia encontramos una habitación para 4 personas, muy tranquila y cerca de la estación del metro. En fin, vamos a dejar las maletas y nos vamos a dar la vuelta. Ein guter Mann, dem man Hay que llevarnos un gorro, guantes, una blusa térmica y, por supuesto, la chamarra, ya que se rumora puede empezar a nevar. Vamos primero a la Catedral de Colonia. ¡Wow! ¡Es increíble! Está enorme y su color casi negro impresiona a cualquiera. Es un templo gótico, uno de los más antiguos de Alemania. De hecho, tiene una altura de 157 metros. Se rumora que en 1880, cuando fue terminada, era el edificio más alto del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los pocos edificios que sobrevivieron a los bombardeos. Por eso es tan importante en este país. Dicen que cuando estaban atacando, por su altura, alcanzaron a ver que era una iglesia y que por eso decidieron no aventarle bombas, si no hubiera sido destruida como la gran mayoría de las ciudades de Alemania. Escuchen, son 11 campanas en total. De hecho, se escucha muy bien en toda la ciudad, pero bueno, es momento de seguir caminando, que ya tengo hambre y quiero un chocolate caliente. ¡Mira qué navideño está todo! Las casas decoradas, los negocios llenos de luces, es como un cuento de Navidad. Alguien que lo mire desde afuera. Todo el mundo es mirado desde afuera por los demás. Siente siempre una cosa mejor o peor que aquel que conoce el asunto. Trátese de la felicidad o desgracia. Penas de amor o decadencia artística. Me molestan los locos. Nunca están hablando de las imperfecciones. Qué buenas frases de Heinrich Böll. Fue precursor de la literatura alemana de posguerra, o mejor conocida como la literatura de escombros. Siendo Colonia, o Köln, quien tiene el festival de la literatura más grande de toda Europa. Llegamos a la plaza principal. Está muy cerca de la catedral. Donde ya está puesto el mercado de Navidad en Colonia. De hecho, lo ponen desde el 23 de noviembre hasta Nochebuena. Es un espectáculo increíble. Hay una pista de hielo pequeña en el centro. Hay varios comerciantes que ponen sus puestos de comida, bebidas y artesanías. Regalos y sobre todo adornos para las casas en estas fechas. Und wer da kommt, der soll willkommen sein. Se respira una Navidad tan bonita como los cuentos de hadas. Oh. Una de las bebidas más peculiares es el vino caliente. Así como lo oyen, vino caliente con especias. Hay villancicos por todos lados. Y está Santa Claus, que aquí se le conoce como San Nicolás. ¡Qué rico chocolate caliente! Los famosos hot dogs o salchichas alemanas, pretzels y un sinfín de comida para deleitar mientras estamos admirando esta gran plaza. ¡Vamos a comer! Para que se nos quite el frío, vamos a caminar al puente Hohensorrent, donde cruza el río Rin. Es muy interesante cómo se separa la zona histórica de la ciudad de la zona industrial, el cual fue inaugurado en 1911 para aligerar el tráfico de los otros dos puentes. Algo muy interesante es que en la Segunda Guerra Mundial fue derribado junto con todos los puentes del país que cruzaban el río Rin. Sin embargo, fue restaurado a los 3 años. ¿Y estos candados? Son muchísimos los candados que están en este puente. Pues lo llaman el puente de los candados del amor. La verdad es que sí hay muchos, ya que cuenta con aproximadamente 40.000 candados, razón por la cual tuvieron que añadir 2 toneladas de peso al puente, lo cual el ayuntamiento, por obvias razones, ya no está tan contento con esta tradición. Por supuesto, de hecho ya hay países donde ya se prohibieron. Sin embargo, lo interesante no es ponerlo solamente, sino tirar la llave al río para que el amor sea eterno. Una de las tantas tradiciones que solamente en una noche navideña como esta lo hace aún más especial. De hecho, aquí en Alemania se celebra la Navidad los días 24, 25 y 26 de diciembre, así como lo escuchas, son 3 días. En estas fechas pues se reúnen las familias y suelen cenar casi siempre ya sea pato, pescado, por supuesto pues salchichas, las salchichas alemanas, papas fritas y, como ya lo hemos visto, se acostumbra mucho el vino caliente. Y también, bueno, aquí es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados de este lado del mundo, ya que se regalan dulces y a los niños, pues por supuesto, sus regalos debajo del árbol de Navidad. Todos, como ya lo hemos visto, se acostumbran mucho las canciones navideñas, por ejemplo, Noche de Paz, todos lo cantan. La verdad es que es muy, muy bonito y, como se los comentamos, los mercados navideños son tan hermosos que sí parece como un cuento de Navidad. Ves todas las casas adornadas, la verdad es que hace muchísimo frío, casi siempre nieva. La verdad es que sí nos está tocando un poquitito de nieve, como que apenas empieza. Y esto hace, bueno, pues sobre todo que la gente celebre estas grandes fechas navideñas. Feliz Weihnachten. Merry Christmas. Hüve Jolo. Gledelig Jul. Feliz Navidad. Merry Christmas. Joyeux Noël. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, alles schläft. Regularmente los mercados navideños los ponen en la última semana de noviembre y literal se quita el pasado de la Navidad. Así que si ustedes quieren venir aquí a Alemania a celebrar los mercados navideños, la verdad es que es muy muy recomendable, es algo muy bonito y no se lo pueden perder. Y pues bueno, a todos los que nos están escuchando a través de Resistencia Radio, esperamos que se hayan pasado una excelente Navidad y hayan disfrutado con sus seres queridos. Y en la siguiente nos vemos para pasar el año nuevo aquí mismo en Alemania, pero en una ciudad también muy mágica, en Frankfurt. Así que hasta la próxima. Viajemos juntos la próxima semana en La Vuelta al Mundo.